¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Os aviso que hoy voy a hablar de política. Voy a hacer algunos comentarios de tweets que o retweets que yo he hecho. El otro día me sorprendió muchísimo hablando con un amigo que me preguntó: oye, Converso, este tweet que tú hiciste era un tweet que yo puse hace meses. ¿Me podrías buscar el vídeo? Imposible. Tengo 37.500 tweets. Muchos, la gran mayoría, son RT. Otros son, pues, de mi cosecha. Y eso hace que sea ya complicado, ¿no? Yo ya empiezo a utilizar el me gusta como, pues, como una página de favoritos para ir y revisar cosas, ¿no? Si me meto ahora mismo en el me gusta de Twitter, pues tengo ahí de todo, ¿no? Tengo desde muchas cosas que son tweets con frases elocuentes o reflexiones interesantes, o tengo un panda deslizándose por un tobogán y haciendo volteretas, yo qué sé, intervenciones de una política que lo ha hecho bien, un perrito que es un husky siberiano en una cinta de correr, a la ministra Irene Montero en el vídeo ese de ¿a qué crees que se debe la bajada de cifras? Pues tía, al coronavirus, pero no lo voy a decir. En fin, cosas, ¿no? Cosas que tengo. 37.500 RT, ¿eh? No son pocos. Bueno, pues todo esto me ha dado una idea para comentar algunos y hacer alguna reflexión. Aviso que vienen turbulencias políticas. Bueno, uno que tengo aquí, que es un post, es un tweet que manda Díaz Villanueva, una de las pocas voces independientes de la política. Y dentro del periodismo es difícil encontrar gente independiente, ¿eh? Porque si el otro día lo veía, ¿no? Si alguien trabaja para un medio, si un periodista trabaja para un medio, normalmente debe ser un medio de izquierdas. Hay algunos medios que están más alineados al ala conservadora, pero desde luego a ideología liberal, poquitos. Bueno, pues Díaz Villanueva es de esas voces independientes y de hecho es un tío que vive del Patreon y de su podcast. Y te gustará más o menos lo que diga, pero es independiente. Y este señor dice, el 24 de junio, pues menciona una noticia, ¿no? Irene Montero exige un 65% de mujeres en las plantillas para poder recibir subvenciones. Es decir, que si en la plantilla tienes un 65% de mujeres, pues esta mujer plantea que si quieres subvenciones, tienes que cumplir con ese porcentaje de personal femenino contratado. No un 50, ¿eh? Está un 65. Y dice Díaz Villanueva, esto no parece que vaya muy encaminado a promover la igualdad, que es el apellido de su ministerio. Es decir, esta es la ministra de Igualdad. Así que hay un ministerio que se llama el Ministerio de Igualdad. Y dice tú, madre mía. Yo creo que el Ministerio de Igualdad debería de empapar el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Medio Ambiente, que no sé, porque hay ministerios que luego los unen, ¿no? El Ministerio de Interior, pero no, hay un Ministerio de Igualdad. Pero ese Ministerio de Igualdad no aboga por la igualdad, aboga por la superioridad. Bueno, el tema de la igualdad, tal como se está planteando, es una vergüenza y es discriminatorio. No voy a hablar, por ejemplo, del melón de la ley de violencia de género, que es muy mejorable y que no ha demostrado ser eficaz. No podemos combatir la violencia culpabilizando a los varones. No podemos permitir que las leyes que amparan a cualquier ciudadano, la presunción de inocencia, se apliquen a las mujeres, pero no a los hombres. Sé que es un tema delicado y sé que la violencia no es un tema gratuito. Pero hay violencia de mujeres contra hombres, hay violencia de hombres contra mujeres, y es violencia. Y el criminal es un criminal. Lo que no se puede hacer es limitar o reducir garantías judiciales en pos de protección de las mujeres. No se puede hacer. Y no se puede permitir que luchemos a favor de la igualdad creando desigualdades. El problema de esta gente de Podemos y de un buen sector del PSOE, pero sobre todo los de Podemos, es que su experiencia es nula. Con todo mi respeto a las cajeras de supermercados o de tiendas, por las personas y a los cajeros, que también hay cajeros hombres. Cualquiera de ellos tiene más sentido común que Irene Montero. O sea, decir que alguien que va a dirigir la nación, que va a tener responsabilidades y que va a administrar muchísimo dinero público, su única experiencia es tener algún liderazgo estudiantil y ahora alguna experiencia laboral muy corta y luego ya pasar a un ministerio, me parece temible. Porque a un servidor público se le debe de exigir, además de honestidad, además de otras cosas, se le debe de exigir experiencia y capacidad. No queremos que los más guays o los que mejores discursos dan nos gobiernen. Yo quiero que nos gobierne gente capaz. Y yo, desde luego, para mí tiene mucho más solvencia un político que haya pagado nóminas, que haya tenido una pequeña o gran empresa, pero que sepa cómo funcionan los impuestos, que sepa qué implica pagar una nómina a un trabajador, que entienda muy bien cómo la presión fiscal asfixia a las empresas. Y luego ya a partir de ahí, esa persona ya ha demostrado tener una capacidad de administrar. Pero ¿cuál es la experiencia de Pablo Iglesias o de Irene Montero? No tienen ninguna experiencia. No saben redactar leyes. De hecho, las leyes que presentaron se las echaron para atrás porque entre faltas de ortografía había desconocimiento completo del funcionamiento del Parlamento y de los procedimientos para presentar una ley. Esta gente son personas muy incompetentes. Si España fuera bien, no nos podríamos permitir a gente tan incompetente. Pero es que el país no solo no va bien, sino que estamos en un tobogán. Hemos salido de una crisis terrible. Bueno, no hemos salido de una crisis terrible. Todo el mundo dice que hemos salido de la crisis. No hemos salido de la crisis. Y nos hemos metido en otra. Y ahora nos están gobernando gente que no tiene experiencia y cuyas únicas recetas económicas son pagar más impuestos. La ministra de Igualdad, esto es un poco 1984, ¿no? El Ministerio de la Paz se ocupa de la guerra y el Ministerio de la Verdad se ocupa de las mentiras y de la propaganda. El Ministerio de Irene Montero se ocupa de promover la desigualdad. Hay una cuestión de fondo detrás de todo esto y es que una cosa es la igualdad y otra cosa es crear desigualdad. Por ejemplo, que los hombres y las mujeres seamos iguales en derechos y obligaciones ante la ley es algo que ya viene garantizado por la Constitución. No hay que inventarse nada más. Lo que hay que hacer es aplicar la Constitución. Pero lo que no podemos llegar es que se esté diciendo, mira, tiene que haber 65% de mujeres para que haya subvenciones. Ahora, si tú quieres ser policía o bombero, ¿las pruebas físicas son iguales para hombres que para mujeres? No. ¿Y por qué no? Mirad, en una ocasión leí una entrevista a una mujer que era, creo que había llegado a un rango alto dentro del ejército. Entonces le preguntaron por las leyes de igualdad y esta mujer dijo que estaba totalmente en contra. Y lo que dijo es que no podemos premiar a las mujeres inútiles para que lleguen a puestos de administración. Porque esto de la igualdad no se trata de que... Pues yo qué sé, si quieres ser minero o si quieres trabajar de peón en carreteras, manteniendo las infraestructuras de carreteras, chupándote 50 grados, pues que haya igualdad, ¿no? Es una igualdad que va por arriba. Es decir, estas feministas no quieren la igualdad a todos los niveles. No, no, yo quiero la igualdad y que las mujeres pues cobren lo mismo y que tengan acceso a ser peones camineros o mineros o otros trabajos durísimos. No, es la igualdad por arriba, puestos de dirección. Pero no por ningún otro lado. Pero luego cuando se tratan de pruebas físicas, no quieren la igualdad. Y ahora os digo una cosa. Alguno dirá, ¡ay, qué machista, qué retrógrado! No, no, no, no. Mirad, si yo quiero presentarme a policía, quizá, bueno, ahora no, porque con la edad que tengo, obviamente no, pero seguramente no hubiera pasado las pruebas físicas de bombero. Vamos a poner de bombero. Pero es que no todos los hombres somos capaces de pasar las pruebas físicas para ser bombero. Ahora, hay mujeres que sí. Hay mujeres que a nivel físico le pegan una paliza en las pruebas físicas a una panda de hombres holgazanes o con bajo tono muscular que no seremos capaces de superar esas pruebas. Y esas mujeres se merecen demostrar lo que valen y sacarse esas pruebas, compitiendo en igualdad con otros hombres y derrotando a otros hombres y accediendo por méritos propios. Además, si alguna vez te ves en un incendio, tú quieres que te saque del incendio, que vaya a rescatarte el bombero que ha pasado las pruebas físicas más exigentes, no unas pruebas físicas inferiores. Lo mismo si eres si estás en una situación de necesidad y llamas a la policía, quieres que una tía como un armario empotrado te socorra. Y no que una mujer que pesa 50 kilos se enfrente con un criminal de 80. No, no. Yo quiero que la tía armario empotrado neutralice al criminal y me rescate. Eso es igualdad. Pero amigos, hemos llegado a un punto en el que las cosas les hemos dado la vuelta y cuando hablamos de igualdad no queremos decir igualdad. Queremos decir privilegios para algunas mujeres, pero no para las mujeres que hagan méritos, sino privilegios para mujeres torpes. Y no, yo no quiero que los tíos torpes accedan a puestos de responsabilidad y bien pagados. Quiero que personas, hombres o mujeres, seres humanos capaces, compitan para esos puestos y no un cupo ni un porcentaje. Esta progresía buenrollista es un cáncer para las empresas y para el país. Y para lo único que son buenos es para vender propaganda y para envenenar a la gente con mentiras y falacias. Bueno, amigos, os dejo con esta reflexión y os deseo un magnífico día.